escuchamos el tema de Silvio Rodríguez, La Masa, interpretado por Mercedes Sosa. Este tema, si bien había sido escrito antes, fue publicado o editado en el disco Unicornio de Silvio, y estamos en compañía de Mónica Riveros, quien escribió el libro Por Todo Espacio, Por Este Tiempo. Buen día, Mónica, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bueno, contanos de qué se trata este libro. Tenemos en cuenta que es sobre Silvio, pero en profundidad, ¿qué es lo que te llevó a escribirlo? Bueno, este libro no se escribió como un libro si pensamos en que no nos sentamos el autor de las fotos y yo a hacer una... como me imagino que se escribe un libro en regularmente, ¿no? Sino que fue una serie de trabajos de prensa que fueron saliendo a medida que iban pasando los conciertos de Silvio. Conciertos que forman parte de una gira que él está haciendo en Cuba hace 5 años por barrios con problemas de determinado tipo, barrios con problemas sociales, problemas económicos. Entonces, llegados 2 años de este recorrido, hicimos una especie de compilación y es lo que resultó ser el libro, ¿no? Entonces se fue escribiendo a medida de en la misma medida en que iban ocurriendo los conciertos. Es una especie de diario, digamos, quizá. Podría verse. Alguien me decía que era como un libro de viaje. Ah, bueno, también. ¿Y esto tiene alguna posibilidad de sentirse cerca de Silvio cuando se lee? ¿O es más bien centrado en el tema de los recitales? Bueno, nosotros tratamos de usar, en el mejor sentido de la palabra, a Silvio como un puente con la gente, ¿no? Intentábamos contestar la pregunta, ¿por qué Silvio Rodríguez siente que tiene que ir a los barrios a cantarle a esta gente? De todas formas, Silvio, por supuesto, es un protagonista, ¿no? Pudiéramos decir que es el encuentro de dos protagonistas donde está la gente, no como una masa, sino identificados en personajes en particular, en historias de vida, en relatos, y en Silvio también. La manera de Silvio de sentir esto como algo necesario, cómo él asume la experiencia, cómo experimenta los conciertos. Sí, o sea, en ese sentido sí hay un testimonio sobre cómo Silvio ha vivido la gira. Esa gira recorrió prácticamente Cuba en los barrios populares y dio acceso a verlo ahí muy cerquita a personas que por ahí no hubieran podido ir a verlo en teatro. Acá en Argentina hace exactamente lo mismo y va a estar tocando en Villa Lugano gratis para todos. ¿Cómo en el escribir el libro, me imagino que habrás trabado una relación en la que habrás desentrañado cómo le nació a Silvio la necesidad de ir por los barrios de Cuba? ¿Qué lo motorizó? ¿Cómo es que un día un músico, un trovador como Silvio se despierta y dice, bueno, me parece que lo que hay que hacer es ir a cada rincón? Bueno, la génesis en particular de la gira es muy interesante porque Silvio, antes de esta gira, él había hecho una gira por las prisiones en 2008. Y durante esta gira, por supuesto, intercambió con muchísima gente. Solo en reclusos actuó frente a unos 40.000 reclusos de toda Cuba. Y terminada esta gira, un día alguien le toca la puerta de su casa. Era un policía que había trabajado en una prisión de las que él había visitado. Y él había percibido que un efecto muy positivo del concierto que había hecho Silvio en la cárcel. Y estaba trabajando en ese momento en un barrio problemático de La Habana con una función que tiene la policía allá, que se llama prevención, que se trata como de trabajo social para evitar llegar al delito, ¿no? Uh-huh. Y este policía le preguntó a Silvio si él estaría dispuesto a hacer un concierto en el barrio, que era además cerca de su casa. Y Silvio dijo que sí. Él lo cuenta y dice que le pareció muy extraño aquella situación, ¿no? Entonces dijo, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Hizo el concierto y la forma en que experimentó el concierto, la sensación que le dio, él cuenta que sintió que había encontrado un nuevo camino para andar, ¿no? Un buen camino para andar. Así él, de hecho, en una entrevista inicial en el libro, donde él explica esto, ¿no? Como cuál es su móvil. De todas formas, la nueva Silvio en particular y la nueva trova en general tiene una tradición en este sentido, de tocar. Ellos empezaron tocando en casas de amigos, en patios, en universidades, en hospitales. Silvio estuvo 5 meses en un barco con la flota cubana de pesca. El Playa Girón. Ajá. En el 89 hizo una gira por la patria que empezó en el Pico Turquino para 200 personas y terminó en la Plaza de la Revolución. O sea que sí hay muchos precedentes de la gira por los barrios en este propio espíritu. La gira por los barrios probablemente sigan en sistematicidad. ¿no? Empezaron siendo 4 conciertos en un mes, ahora son 2, pero de todas formas tienes 2 conciertos mensuales de Silvio, y ya ha conformado un mapa de casi 70 barrios, ¿no? Bien, va a terminar recorriendo hasta el último rinconcito. Me preguntaba también que acá, al menos Silvio Rodríguez, la nueva trova cubana en general, pero particularmente con Silvio Rodríguez, hay un enamoramiento muy especial. Silvio, cuando vino del 84 acá a la Argentina y tocó en ese recital donde tocaron todos los grandes de la música popular argentina, y bueno, y Silvio y Pablo, se ganó el amor, el corazón de la gente, y es algo, bueno, Silvio acá viene, hace un Luna Park, y si se queda, y si tuviera tiempo, y estuviera 3 meses, podría hacer un Luna Park por semana tranquilo, lleno, repleto, con el cariño de la gente. ¿Cómo es en Cuba, no? Si Silvio es profeta en su tierra, ¿cómo recibe la gente a Silvio Rodríguez, y si sigue levantando el furor que levantó en sus comienzos? Me estás preguntando en escenarios de en los barrios. En los barrios. Bueno, es muy interesante porque es una especie de intervención artística. El concierto no se anuncia mucho. Ah, no, no se hace publicidad previa, no hay afiches. Ajá, no. Mucha gente del barrio se entera en el momento que ve que empiezan a montar un escenario frente a su casa. Disculpen la expresión, pero me caigo de culo. Si salgo de mi casa yéndome al trabajo, veo que están armando un escenario para que toque Silvio, no sé, doy parte de enfermo y me desmayo ahí mismo. Mucha gente pasa y dice, ¿quién va a tocar aquí? Dicen Silvio Rodríguez, y dicen, sí, está bien. No le creen nada. Entonces, y bueno, eso, hay veces que también se enteran días antes y dicen que es mentira, y cuando lo ven, ya sé, sí, es verdad. Entonces, en el barrio sí mantiene mucho rato su dinámica cotidiana. La gente sigue haciendo lo mismo, sigue con el mismo aspecto que tiene quizás un día cualquiera. Por supuesto, curioseando, hay un montón de gente trabajando en medio de una calle. Pero es muy informal. Incluso empezado el concierto, la gente muchas veces está vestida como un día cualquiera de su existencia. A veces lo están disfrutando desde el balcón de su casa, desde la sala, porque es muy muy próximo el escenario. Abrís la ventana y te está cantando Silvio, casi como un como si te cantara vos. Le podés proponer casamiento a tu mujer así, ¿no? Abrí la ventana, mi amor. Sí, cómo no. Me quedé pensando, Mónica, en la cuestión de la lejanía, ¿no? De la gente que nunca visitó Cuba. Y me parece que sería interesante que nos explayes un poco, más allá de Silvio y de que este libro obviamente se trata de él y su recorrido, ¿qué es lo que pinta de Cuba ese libro? Bueno, estos barrios... Por ejemplo, el itinerario se conforma atendiendo a diferentes índices, de barrios con problemas de violencia, barrios con índices de pobreza, de mal estado constructivo de las casas, hacinamiento, o sea, una serie de indicadores, ¿no? Por supuesto, no siempre son los mismos en todos los lugares. Hay barrios que son muy cerca de lugares céntricos de la ciudad, otros que son un poco más alejados, más rurales. Pero en términos generales estamos hablando de una Cuba que casi todos los cubanos conocen porque la viven, o porque conocen a alguien que la viven, o porque la recorren cuando van a trabajar o a cualquier lugar, porque es muy no está apartada del resto del ámbito social ni el espacio, ¿no? Además, en estos barrios vive gente de mucho, muy diverso tipo. No te encuentras un tipo de profesión que sea general o algo así. Ahí convive un médico con un vendedor, socialmente es un tejido muy complejo, muy diverso. Pero, insisto, quizás el aporte de la gira es esta sistematicidad, es no ver un día que pasaste por un lugar algo, sino ver de pronto 60 lugares, ¿no? Con características similares, con tendencias, te da una dimensión distinta de los problemas y de, bueno, también de las cosas buenas que tienen, por supuesto, de la experiencia que ha sido la gira, ¿no? Me gustaría preguntarte cuál es si existe alguna relación en la organización de estos recitales con el Estado, o si es algo que organiza Silvio solo, o quiénes se involucran en el armado, en la realización de la gira. Es una iniciativa de Silvio, que tiene una oficina que es Ojalá, con su sello discográfico y ediciones también. y reciben apoyo del Instituto de la Música con cosas, por ejemplo, hay una parte del Instituto de la Música que es giras, que se ocupan, por ejemplo, de las tarimas cuando hay una gira nacional, ese tipo de cosas, ¿no? Reciben apoyo en ese sentido, pero el grueso es un, o sea, es una iniciativa de Silvio Rodríguez y asume la logística prácticamente toda, ¿no? Con apoyos de este tipo. El Centro Pablo de la Torriente, perdón, además del concierto, se llevan libros a la comunidad, que se dejan en una biblioteca o en una escuela. Entonces son libros del Instituto Cubano del Libro, del Centro Pablo de la Torriente Bravo y de Ojalá. Vamos a escuchar un tema para hacer una pequeña pausa en esta entrevista y ya seguimos. Escuchamos Fusil contra Fusil, escrita en 1968 por Silvio Rodríguez y editada en 1973. Y seguimos en compañía de Mónica Riveros, quien escribió este libro tan bonito. Me quedaba una pregunta pendiente, que es si el resto de la trova, digamos, Silvio hace punta, el rol de vanguardia, si se quiere, si el resto de la trova se suma a esta iniciativa, si levantó el guante de esta iniciativa o si es más expectante. Bueno, no solo el resto de la nueva trova, sí. Todos los conciertos tienen artistas invitados. Casi siempre, además, los artistas son quienes se ofrecen a participar con Silvio en el concierto. En la gira se han presentado gente de timba, de salsa, de música clásica, folclore, ¿sabes? Es muy, muy diversa los invitados que ha tenido Silvio en los conciertos. Música bailable, música llamada culta. Y por otra parte, preguntarte, la trova siempre, la nueva trova tuvo un rol de incomodar al pensamiento establecido, de hacernos reflexionar, ¿no? ¿Cómo has acogido eso? Yo, acá, por ejemplo, en Argentina hay un cliché de los medios de comunicación, una repetición constante de que en Cuba no hay libertad de expresión. Sin embargo, quienes somos fervientes fanáticos de la trova cubana y tenemos un montón de discos donde podemos dar ejemplos de críticas, de cuestionamientos, de reflexiones que no son seguidistas o acríticas, que hay en casi todos los discos de los trovadores. ¿Cómo has recibido por la gente esto, esa palabra crítica, aguda, incómoda que a veces tienen las canciones en los barrios? ¿Es recibida afectuosamente? ¿Es más bien rechazada? ¿Cómo se vive eso? Bueno, Silvio ya pertenece al patrimonio cultural cubano, no solo cubano, pero bueno, estamos en Cuba ahora. Mínimo, siendo muy, muy conservadora, no hay nadie que no se sepa al menos una canción de Silvio y que no se identifique con una canción de Silvio. O sea, sería muy difícil encontrar a alguien así. Por otro lado, más allá de la obra, el gesto de llegar al barrio, propiciar un encuentro con la gente, genera una reacción de gratitud y de conexión. Ya te compro con eso, claro. Llega a tu barrio a tocar y te compra, sí, cómo no. Decías recién que se han sumado otros artistas. ¿Dentro de la trova hay otros artistas que se hayan involucrado? ¿Te acordás alguno? Bueno, ha estado Vicente Feliú, Eduardo Sosa, Augusto Blanca, Santiago Feliú. Lo extrañamos a Santiago. Sumamos a la charla a Carlos Rodríguez, quien es editor y director, perdón, de Cuba es otra historia multimedios. Queríamos saber cuál va a ser el desarrollo de esta pequeña gira de Mónica con el libro de Silvio por nuestro país. Buen día, Carlos. Sí, buen día, muchas gracias. Bueno, vamos a conocer un poquitico el libro. La idea es hacer un recorrido por todo el país, un poco por el norte y el sur. Vamos a estar en La Plata, vamos a estar en Mar del Plata, vamos a estar en Rosario, vamos a estar en Córdoba, en Altagracia, en la Semana del Che, allí en Altagracia, en la casa donde estuvo su adolescencia y su infancia. Después vamos a ir hasta el sur, vamos a hacer Bahía Blanca, Neuquén, Bariloche y San Martín de los Andes, allá en Las Pasteras, también otro lugar donde pasó el Che Guevara, esa gran figura que nos une a los argentinos y a los cubanos, ¿no? ¿Cómo estuvo la presentación en el Centro Cultural Kirchner? Bueno, desde este lado del público, porque me imagino que ya Mónica le haya contado arriba, creo que fue impresionante, impactante. Eso se organizó, esto fue una idea que se hizo muy rápido y realmente convocar a casi 2.000 personas en casi 2 días apenas, fue muy, muy bonito. Ahí hubieron personalidades de la cultura, personalidades de políticas, en fin, de todo, ¿no? Yo creo que en todas las actividades, ayer hasta alguna lágrima se me cayó en el Luna Park, y se lo quiero agradecer como cubano, que también estamos aquí, porque no sé si te pasó a ti también, era recibir esa enorme solidaridad y esa enorme satisfacción de saber que a nosotros los cubanos, sobre todo Mónica, que está más allá, que día a día hace parte de esa sociedad nuestra cubana revolucionaria, porque hay que hablar de la revolución cubana, bueno, sea visto por ustedes con mucha gratitud. Así que, bueno, es un honor para nosotros los cubanos ese gesto de ustedes, ¿no? Bueno, para nosotros Cuba fue durante una década completa, más de una década, la esperanza reflejada en un puntito, en un mapa, unas liñitas en un mapa reflejaban la esperanza. Acá todo el tiempo mirábamos como con muchísima admiración, sabiendo de los sacrificios enormes que han tenido de soportar al pueblo de Cuba, y esa hermandad entre Argentina y Cuba está sólida, más allá del recuerdo del Che, que es una figura que siempre nos vincula, es el ejemplo de Cuba, el ejemplo hasta nuestros días de estar a 90 millas del gigante norteamericano y sin embargo ponerse los pantalones largos para seguir diciéndonos a los demás que el camino no era en los 90 acordar con Clinton o después con Bush o lo que sea, que era realmente muy difícil. Acá en Argentina, yo por ejemplo en esa época era estudiante secundario y acá estábamos tomando los colegios para impedir la privatización de la educación que hubiera dejado a miles de pibes afuera, y en esas tomas de colegio se cantaba Silvio Rodríguez, se cantaba la música de la trova cubana y bueno, esa hermandad desde muy chiquitos la vamos construyendo acá en Argentina, una admiración muy grande por el pueblo cubano. Acá de hecho, cuando en su momento se hizo el voto en contra de Cuba durante el gobierno de la Alianza, se han hecho unas movilizaciones como yo no volví a ver nunca, de rechazo a esa actitud del gobierno. Me quedaba preguntarles qué es para ustedes la trova, si a ustedes los vincula de alguna manera, si escuchan trova o qué géneros escuchan y qué significa, cómo hay discos en Cuba, uno entra a una casa y hay un disco de Silvio en algún lado, es música que escuchan más la generación de nuestros padres, es música que permaneció. Acá, por ejemplo, se da algo muy loco, ¿no? Hay músicos como el español Joan Manuel Serrat que uno puede encontrar gente de cualquier edad escuchando esa música cualquier día, en cualquier lugar. Y hay música como el tango, que es más nuestra, más propia, que debiera estar más afincada, que sin embargo, acá se dice el tango te espera, porque es una música que se suele escuchar más de grande. ¿Cómo es con la trova en Cuba? Sucede, no sé, hay mucha cuestión generacional ahí también, ¿no? Hubo un movimiento muy fuerte en los 70, 80 y todavía, o sea, se hicieron clásicos, se hicieron obras antológicas que todavía se siguen escuchando. No por todo, quizás no tan con toda la masividad que en ese momento, ¿no? O no por las mismas generaciones, pero sí, en este sentido sigue siendo. Y lo que te decía de que pertenece a un patrimonio cultural compartido por generaciones, ¿no? Hizo el top, el ruidito ese tan molesto que nos interrumpe las entrevistas tan bonitas que tenemos, así que vamos a tener que ir a una tanda. No sé si ustedes tienen algún apuro, pero nos gustaría tenerlos un cachitito más aquí en el aire, que no nos queda otra, así que me dicen que sí con la cabeza, se quedan un ratito más en No Nos Queda Otra, así que quédense del otro lado, que después de la tanda seguimos aquí con Mónica Riveros y Carlos Rodríguez. La revista Amartya en el aire. Ojos para ver. No, no tengo que cerrar los ojos para ver aquella tarde en que Noel y yo cantábamos y nos interrumpían pidiéndonos canciones de Manzanero. No, no tengo que cerrar los ojos para ver. Ojos para ver las servilletas del Hotel Nacional decorando el Congreso Cultural, que las pusieron lindas, casi psicodélicas y todo, pero ahora se han descosido, se doblan por las puntas y ya no es fresco comer allí. No, no, no tengo que cerrar los ojos para ver. Para ver las mallas de hilo tan mal hechas que se tejen las niñas que no pueden ir a Londres a comprarlas. ¡No! No tengo que cerrar los ojos para ver. ¡No! No tengo que cerrar los ojos para ver. ¡No! Para ver a los pobres pobres muchachitos que arreglan como pueden sus pantalones y los convierten en campanas sordas o sórdidas. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! No tengo que cerrar los ojos para ver, para ver lo mal que tiñen nuestros tintes, que se le caen de la ropa a las muchachas de cintas, que quisieran ser tan brillantes como el Eastman Color, porque quien que haya visto Juego de Masacre no ama el color para siempre. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! No tengo que cerrar los ojos para ver. Escuchamos a Silvio Rodríguez haciendo Epistolario del Subdesarrollo. Seguimos en la compañía de Carlos Rodríguez y de Mónica Riveros y queremos centrarnos en el libro. ¿Cuándo, dónde, cómo lo podemos conseguir? Estamos como ansiosos. Bueno, no, yo no te preocupes. Bueno, primeramente lo estamos vendiendo en los recitales Luna Par y también en Lugano, ¿no? Vamos a estar ahí ofreciendo el libro. Y después, el que quiera también lo puede adquirir vía internet, lo que se le llama la compra online. Pueden ubicarlo ahí en cubasotrahistoria.com.ar. Ahí aprietan un link y se lo llevan a su casa. Eso es así de simple, a cualquier lugar del país. Así que, bueno, nada, por ahí lo pueden ir un poco adquiriendo, ¿no? Después vamos a distribuirlo en la librería. Lo que pasa es que el lanzamiento fue el mismo día 26, el martes, cuando se hizo en el Centro Néstor Kirchner, y todavía no se ha hecho la distribución de las librerías, por supuesto. Después vamos a estar en el resto de las librerías comerciales. ¿Qué es lo que esperan con el libro? ¿Qué esperan generar en el lector? ¿Qué les gustaría que pase con el tipo que agarra el libro y llegó a la última página? ¿En qué le va a cambiar su manera de ver a Silvio, su manera de escucharlo o su amor por Cuba? Bueno, saber qué va a pasar es muy impredecible porque puede pasar muchas cosas, ¿no? Las lecturas van a ser tantas como gente van a leer. Pero sí, o sea, muy modestamente pudiéramos decir que es un recorrido muy sistemático por la Cuba de actual, ¿no? Y una zona que no es visible en la prensa, que sí hay acercamientos desde la academia, desde el cine, desde medios fuera de Cuba, que además dan solo un panorama, solo un aspecto de esa realidad. Y tratamos de hacerlo lo más complejo posible, tratar de hablar de los problemas, hablar de las potencialidades, de la belleza también que hay en estos barrios, de la belleza de la gente. Y en ese sentido quizás es algo nuevo, ¿no? Algo inexplorado, algo que no se ha dicho con tanta sistematicidad, con tanta amplitud. Bueno, estamos ansiosos por leerlo. Como todavía no lo leí, tengo derecho a preguntar desde la ignorancia. ¿Nos puede servir el libro como una guía para conocer Cuba? Si queremos conocer Cuba, ¿nos puede servir para leerlo y decir, bueno, quiero recorrer este barrio, quiero conocer este lugar, esta historia me interesa y quiero ver cómo viven los vecinos de este lugar? Yo pienso que sí, porque hicimos historias de vida, llegábamos al barrio unas horas antes del concierto y le preguntábamos a la gente cómo era su vida cotidiana, qué les gustaba de su barrio, qué no les gustaba, qué... es muy fácil el diálogo también. Muchas veces nos preguntaban, ¿y cómo lograron que la gente se les abriera? O sea, la gente a veces te llama para hablarte, no es ningún problema romper el... Les cuesta mucho a los cubanos hablar. Yo quiero, si me permites, también decirles que, este trabajo se hizo junto también con un documental, ¿no? Sí. Fílmico, audiovisual, y que pretendemos precisamente ver si lo podemos llegar a traer también acá y que lo pueda adquirir todo el mundo. Es muy importante, por lo que me habías comentado antes, el tema de la información y de que en Cuba no hay libertad de expresión. Y creo que tanto el documental como el libro expresa precisamente esa libertad de expresión. Yo el documental, algunos lo han catalogado, medios de prensa lo ven como críticos al gobierno. Disculpa que yo diga esto, Verónica, pero bueno, un análisis, y creo que lo he visto en la prensa extranjera. Tú entras en internet y lo ven críticos al gobierno. Y sencillamente es lo que... eso que se puede, que ellos pueden decir hasta ahí, ¿no? Pero reflejan muy profundo el barrio, la realidad. aunque falta que lo transmitan por televisión, porque no ha pasado a cabo de un año de terminado el documental. Aunque pasa eso. Bueno, pero está. A ver si la radio llegara cerca de Cuba, si nos escucharan cerquita de Cuba, queremos ver todos el documental. Sería injusto que lo podamos ver los argentinos antes que los cubanos. Sería lindo que toda América pueda ver ese documental y que podamos conocer todos cómo vive, cómo piensa el habitante cubano de los barrios. ¿Recordás alguna conversación en particular? ¿Hay alguna que te haya quedado grabada, alguna historia, alguna anécdota de esta gira? Déjame pensar. Han pasado 5 años. 5 años ya. Pasó una cosa muy linda un día, que fue que alguien del público era muy insistente en pidiendo una canción y Silvio le dijo, pero espérate, sube al escenario y canta tú. Entonces sube al escenario y se subió nomás. Sí, lo que pasaba era que esta persona había estado preso cuando Silvio había estado en una de las prisiones y lo dijo, y me dijo, dijo en micrófono, cuando Silvio estuvo en la cárcel donde yo estaba preso, lo escuché y ahora lo estoy escuchando en libertad. Qué tremendo. Entonces era como una conexión entre, como un... casi como cerrar un círculo, ¿no? Sí, algo así. Y hay muchos testimonios, o sea, la gente tiene reacciones muy, muy particulares, muy interesantes. ¿Sí? Además te encuentras gente que uno no asocia con el estereotipo del supuesto seguidor de Silvio. Y cuando oyes a esa gente hablando en su código, en su registro de lengua, hablando de Silvio Rodríguez, es espectacular. Sí, me imagino. Acá pasan cosas así también, donde de repente te encontrás un punk y vos estás tocando una canción de Silvio y viene y se la sabe y se la sabe y mira, a ver si no lo están viendo, la canta también. Hay que guardar la forma. ¿Quién pudiera todas las mañanas tener una entrevista tan linda? La verdad que sentí que viajé a Cuba, que me encantaría muchísimo. Tengo muchas ganas de conocer Cuba. Todo el mundo me la vende como otro mundo, en realidad, valga la redundancia. Como un lugar hermoso que no tiene igual. Así que espero poder ir algún día, espero poder encontrarlos allí, quizá. Seguramente. ¿No? Sería muy bonito. Les agradezco mucho. Estuvo con nosotros Carlos Rodríguez de el Multimedio Cuba es otra historia, quien es el editor del libro Por todo espacio y por este tiempo de Mónica Riveros. Muchas gracias. Realmente, no sé si les quedó algo en el tintero que quieran agregar. Mónica Riveros y Alejandro Ramírez. Y Alejandro Ramírez. Esos son dos. Ah, ok. Sí, pues texto y fotografía. Perfecto, Alejandro es el fotógrafo. Listo, aclaradísimo. Quédense del otro lado, hasta las 11 hacemos No nos queda otra. Radio Rebelde, AM 740. No nos queda otra. Revista Amartya.